los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Hey, gente! Sean bienvenidos al episodio número 61. Soy Ernesto, Ernesto con E en Twitter. Y tengo la compañía de Don Charmín. ¿Cómo estás, Don? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Un gustazo tenerte y apretarte esa mano con el intro de Gail de Street Fighter. No. Muy bien. Me agrada que haya sido así. Me agrada mucho. Hoy tenemos cheque en blanco. Hoy no podemos perder el tiempo, Chango. Hoy no podemos perder el tiempo con estupideces, así que vamos a estar hablando muy, muy rápido, porque resulta que ahora Mixler, en su versión gratis, te limita a una hora por programa. Básicamente nos acaba de meter la vara y sí, una hora por programa. Pero está bien porque, señor Powner, está bien porque nos vamos a ir a dormir temprano. Exacto. También el señor Powner nos negraba, ¿no? Sí, ese de Don Powner era malvado. Era muy negrero. Sí, una hora, de hecho, un saludo a Sally Green que está ahí en el chat. Saludos, Sally, abrazo caluroso. Que nos dijo que esta película, esta película le encantaba. Hoy no vamos a poder divagar tanto. ¿Y a quién no le encanta, dude? O sea, sí. Tan solo la simple idea de recibir un cheque en blanco, dude, sí, de una persona millonaria, a la cual le puede sacar $1,000,000, dude. Oye, está bien fuerte cómo empieza, ¿no? Ya sé, porque es el niño es el más chico. Pero antes de eso, empieza con el ladrón. ¿Cómo se llama? ¿Quimbley? ¿Quién? El pelón. ¿Qué pasó? El malo, ¿cómo se llama? Stanley. Quimbley. Carl Quimbley. Empieza sí. con. Pero no está pelón. Bueno, está relamido para atrás. Ah, ok. O sea, el pelón está relamido para atrás, dude. Así un. ¿Sabes qué? Tiene como ese Vin Dieselismo. Más o menos. Tiene cara como de flaco. Ah, flaco. Claro. Oye, sí, te decía que empieza bien fuerte. Acá de un güey que sale de la cárcel con el traje naranja, lloviendo, caminando en las vías del tren. Y saca el millón, ¿no? De dólares. Que es el que juntó. Para rehacer su vida. Exacto. Entonces, hasta ahí empieza el prólogo de la película. Después tenemos a Preston Waters. Preston Waters. ¿Quién es Preston Waters? Es este niño, pequeño. ¿Tiene algún parecido con, un parentesco con Roger Waters de Pink Floyd? Yo creo que sí, definitivamente. Puede ser. Este niño que es el más chico de la familia. Sí, de tres hermanos. De tres hermanos. Que su cuarto no es su lugar privado, como el de muchos de nosotros. Es invadido por el negocio de sus hermanos, que nunca dicen qué es. Ajá, que el papá les saca una compu, ¿no? Pero la compu no es nueva, es una que sobraba en el trabajo. No sabemos si se la robó. ¿Qué hizo el papá para poner la computadora? Clásico Don Godínez que se lleva las cosas de la oficina a la casa. Es que ya cambiamos de inventario, señor. Ya está, ya va para la basura. Ya va para afuera. Pero ya. Si todavía sirve. Ya. Sí, joven, pero ya tiene Windows 98. Nos ocupa aquí en el inventario. Ah, no, pero no era Windows 98, era una Mac. Era una Mac, una Macintosh. Yo desde ahí conocí Macintosh. Sí. El nombre así como tal. Oye, ¿la vimos ya 90 todavía? ¿98? ¿99? ¿En qué año? Es que es del 94. Es 94. Sí. Pero yo creo que la vimos que... Yo me acuerdo de ella, no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. Era ese TV Azteca. Pero me acuerdo que fue hace un chingo, dude. Era el loguito que todavía era amarillo, azul y rojo de TV Azteca. Ahí la vi por primera vez. Y ¿qué más pasa? La vi en español, obviamente. Ah, que es el niño mal querido de la familia. Sí. Y luego aparte de sus hermanos le quitan sus ahorros. Ah, sí. Y luego le dan para el parque de diversiones y le dan $6 y ¿qué? Todos los juegos cuestan 7 o 8 tokens, que cada token te cuesta $1. ¿Recuerdas esa línea que dice? Dice, ¿vas a salir? Dice, sí. Dice, ya, pero no tengo dinero. Dice, toma, $6. Y luego el papá dice, se nota que nunca sales. Sí. El hijo, perdón. Preston. Ah, una referencia. Este Six Flags, este parque, es el lo que se convirtió en Six Flags después. Ahí todavía no se llama Six Flags, se llama Fiesta, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero eso Texas. Es en Estados Unidos, dude. Sí, claro. ¿Es Six Flags? Sí. Sí. Por ahí está el dato en yo puro Wikipedia. Universal Studios, my friend. Puro Disney World Florida. Porque en su casa se lo van a agradecer. Din, din, din, din, din. Compre videos Disney originales. ¿Qué identifíquelos Disney por el holograma carismático de Mickey. Oye, Disney es magia, es diversión. Oye, yo siempre vi esta película y no sabía que era de Disney. Sí, es lo que por eso nos estamos recordando esta cuando tú veías tu video original de Disney reconocido por el carismático holograma de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Que Que empieza tiene acá cosas con el fuertes, ¿no? Di, di, di, ah, el castillito. Di, claro, qué buen intro. Antes de que fuera acá masterizado y con campanita. Ah, ya, hombre. Claro. No, era el loguito así viejito. Está muy cool ese logo. Volviendo a... La pregunta del millón. ¿Qué harías con un millón? Que incluso en la película dicen, un millón es muy poco dinero. Bueno, no es tanto dinero. En estos como... días, un millón no es mucho. Pero creo que para un niño de 10, 12 años... Un millón de pesos son 13 millones de pesos. Sí. 13.5 millones de pesos. Es un chingo, sí, dude. Sí, un millón de dólares. Con eso te solucionas la vida. Compras 13 casas de un millón y las rentas el resto de tu vida. O inviertes en Apple. O inviertes en Apple. O en Nintendo. No, no. O en el Pwner. Oye, sí, páguenos. Sí, un millón de dólares. Yo creo que para un niño sí es mucho dinero. Que te das cuenta, te das cuenta que no tienes administración de tu dinero, dude, porque se le va de volada. ¿Cuánto le duró? ¿Una semana? Ah, el dinero, sí. Pero es que también, fíjate, ponte a pensar, ve este caso. Vienes de gastar $6 no sé. Justos. Justos. Y ahora te dicen, bueno, gasta lo que quieras, o sea, puedes pagar lo que quieras, entonces me imagino que por eso. O sea, el niño nunca pensó, tengo que hacer que esto me dure, ¿sabes? Oye, esta Karen, ¿cómo se llama la chica? ¿Sally qué? No. No, es Sally esta, Green. No, Sally Green, no. Karen Duffy. Que es, Shay Stanley, ¿no? La chica del banco. La chica del banco, que también es agente del FBI. Ah, claro, claro. Spoiler. Wow. Ella sale en Una pareja de idiotas. Es la que sale en Una pareja de idiotas. Sí, es la que tiene la boca pintada de negro. Bueno, sí. De hecho, Una pareja de idiotas y Cheque en Blanco son del mismo año. Sí, del 94. Ah, ya. Es la que tiene el sniper, el rifle. Ajá. Es ella, es la chica. Mira. Sí, ya no la he visto. Pues ese Preston no andaba perdido. No andaba perdido. De hecho, le tiraba a León también, cabrón. Sí. Inocentemente. O sea. Inocente, pero sabía lo que hacía. Ah, claro. Sí. Pero sí, inocente todavía. Como que conserva esa. ¿Cuándo te podré volver a ver? Y cosas así. Ah, yo todavía digo eso, Tito. Ah, es que todavía somos inocentes. Claro. Oye, volviendo. ¿Qué más pasa aquí? Dice Sally, ya quiero que salga Doom and Doomber 2. ¿Cómo no? ¿Cuál fue la última de Jim Carrey? Kick-Ass, pero donde él sea el protagonista. Sí, señor. No. Jim Carrey, no me acuerdo. ¿La última? Bueno, pero regresando a la película, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, tenemos una hora de Pwner solamente hoy. Va y se compra el castillo este. Ese castillo. Ah, qué buena escena. Tiene el neoliberalismo puro en esta película. Sí, el gasto y no me importa. Ubicas la escena de la alberquita, la lancha, no, el carro este rosa. Es como un inflable, pero es un autobús rosa. Ajá. Un Malibú, creo. Y el niño con sus lentes y su bebida de color. Sí. Uf, que este rico, rico despilfarrador, dude. Sí. Preston no midió nada. Él dijo, voy a gastar a lo grande. Tengo un millón de dólares. No se me va a acabar. Oye, pero qué fuerte robar un millón de dólares, ¿no? Porque él muy inocentemente, la abuelita le da un cheque. Ajá. Y no lo de ahí viene el cheque en blanco. No sabe qué hacer, dice, es un cheque en blanco cuando le dan el de la abuela. Ajá. Esto no me sirve para nada. Y ya ve que su papá lo llena y lo puede cambiar. Y Entonces y dice, es cuando, cuando tiene la idea de usar su Macintosh para... Oye, pero eso es difícil. ¿Has intentado imprimir en algo ya con algo impreso? Es que hay, según yo, las, hay impresoras que tienen para cheques. Bueno, no cheques, para sobres. O sea, tienen el espacio. Pero igual atinarle en la altura está bueno, difícil. Te lo digo porque hace poquito intentamos hacer algo así. No, está perro. La magia de... ¿Del cine? Del cine. Aparte, cuando les llega la computadora, que le dicen, que no van a poder hacer mucho con la computadora por los programas que le compró, dude. Ah, sí, y los son disquetes todavía. Los programas que le compró, dude, compraban los programas. De hecho, eso está muy cool, ¿no? Lo de... Ay, ¿qué? ¿El disquete? Lo de la voz. Ah, sí. Estos labios rojos, como sí. De Rolling Stone. Oye, XD. ¿Cómo se llaman los hermanos? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo, ahorita te digo. James. Jane. James y Fred. No, Fred y. Ralph. Y Ralph. Fred y Ralph. Que dice, que tiene su lista de cosas de hacer: matar a Fred y a Ralph. Y les pone: Fred y Ralph tienen cara de trasero. ¿Qué más suele hacer? ¿Qué más, dude? ¿Qué más ocurre en esta película? Sí, te digo, la escena cuando consigue la... Cuando compra la casa. Y que se la compra al mismo tipo que le robó un millón. Sí. Eso es... Solo Preston Waters podía hacer eso. Que... Dejen, busco aquí. Blanche. Que no se va a vivir a la casa que compra. ¿No? No. Se queda en su casa y sigue fingiendo que trabaja para Macintosh. Ah, claro, sí. Que para esto Macintosh se vuelve la celebridad, ¿eh? Sí. Es el rico nuevo del barrio. O sea, ¿cómo causa sensación el nombre? Macintosh, el señor Macintosh. ¿Cuándo podemos ver al señor Macintosh? Todo a raíz de que nunca lo pueden ver. ¿Qué más recuerdo de esta película? ¿En qué nos quedamos? Compra la casa. Compra estos viejitos, ajá. ¿No? Oye, Tito. ¿Qué onda? Tienes E-S-T-I-L. Ah, claro. Estilo. Ah, qué buen personaje, Henry. ¿Sí es Henry? Sí. Que es el único amigo de verdad que tiene. O sea, el chofer. Que al primero, que el de primera lo desprecia. Le dice, oye, niño, quítate. Estoy esperando a mi jefe, que no sé qué. Y este Preston... Como vil neoliberal. Sí, claro. Nórdico. Saca su fajo de billetes y se lo restrega en la jeta. Sí. Toma, asqueroso chofer. Yo soy tu dueño ahora. Está muy chido cómo llega y le dice, yo soy tu jefe. Y ya le dice, no, mi jefe me paga con dinero, con no sé qué, con billetes. Con dinero, billetes, claro. Farurro, bla, bla, billetes bla. Que se parecen mucho a estos. De hecho, son idénticos. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo está? Sí, de hecho. Que trae. Siempre trae el dinero en la mochila, ¿no? Según yo. Siempre sí. Trae esta mochila. Error. Claro. Que cuando lo están persiguiendo en el parque, se le cae la mochila y alguien agarra otro fajo de billetes. Sí. ¿Te imaginas? Agarró una mochila llena de billetes. Que esa es otra. De hecho. ¿Qué te iba a decir? Ando muy pausado hoy. Sí, que lo. El ¿cómo se llama el del banco? Se me olvidó el nombre. ¿El dueño del banco? Wemberly, no. ¿Cómo? No, Biederman. Biederman, ajá. Él sale en Godzilla también. Sí, sale en Godzilla. Es el alcalde o algo así de Nueva York. Oye, ¿y qué me dices de Juice? Ah, este Juice. Negro. Esta película es de esas películas que. Que por muy en contra que estés del doblaje, la tienes que ver en español. Sí. Porque la voz de Juice es como de negro. Oye, yo no voy a hacer eso. Ese negro sí, cabrón. Voy. Págame y lo voy a hacer porque yo no lo pienso hacer. Ni siquiera me están pagando por esto, por ser negro. Habla así como... Sí, a mí también me gustó el doblaje. De hecho, cuando la volví a ver en español. Pero ¿cómo quedamos que se llama el... ¿Quién? ¿Biederman? Ah, Michael Lerner, sí. Oye, él sale en Godzilla. Miguel Ferrer está igualito, dude. ¿Quién? ¿Qué haces, dude? ¿Qué haces? Tranquilo. Acá abajo, los actores relacionados. A ver, tiempo. Ahí, quédate. Ah, Miguel Ferrer, sí. Ajá. De hecho, sí. A diferencia de James Rephorn, ¿no? Que es el papá. Bueno, pues el papá ya estaba grande. Y Tony Locke, que es Juice. ¿Su papá ya estaba grande? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tito? No. El de él, digo. El de él, ¿no? No, mira, Karen Duffy también se mantiene. Sí, Karen Duffy. ¿Pero qué me dices de Brian Bonsall? Brian Bonsall. El buen Preston. Antes de esto, que Karen Duffy tiene 51. Ahí la lleva. Se ve bastante bien. Brian Bonsall, pues, le pasó la Macaulay Culkin iña, ¿no? Sí, sí. Que Macaulay Culkin no se me hace tan demacrado. Solamente. A mí sí. Solamente tiene la cara de chavillo. Pero está larguirucho y ya. Está flaco, demacrado, ojeroso. O sea, puede ser bien el creepy raper de una película. Sí está un poquito demacrado, pero ya que digan, es por las drogas. ¿Sabes quién? ¿Sabes? Está demacrado y ya. ¿Sabes qué deberían hacer? Debería Shia LaBeouf hacer una película con Macaulay Culkin. Y los dos ahorita como andan demacrados, olvidados, ojerosos, en fachas, güey. Oye, pero recuerda que Shia LaBeouf ya no quería. Ya no es famoso. Ya no quiere ser famoso. Famous. Pero bueno, volviendo a Brian Bonsall, que ya tiene unos tatuajes aquí en el cuello. Que ya no, ya parece como. Exactor, de hecho. Exactor. Ajá. Ya. También es un morrito famoso. No me acuerdo de la serie. De hecho, aquí dice Family Ties. Nunca la vi. Family Ties, como corbatas de familia. El bebé, el niño es él. También conocido por Family Ties. Dice, el doblaje en español, dice Sally, el doblaje en español está muy bueno, pero cuando cambian las voces es cuando no me gusta mucho. Incluso hasta sale Michael J. Fox en Family Ties. Ah, ya, neta. ¿Qué te iba a decir? Ah, y dice Sally Green, como en Yes Sir, con Jim Carrey, con la voz de Eugenio Derbez. Ah, no, ahí sí ya no. No, mira, Eugenio Derbez vino a darle la madre al doblaje en español. Sí, yo prefiero a iba a decir Carlos Ignacio. ¿Cómo se llama el que hace Goku? Se me olvidó. Ando muy pausado. Sí. Y es que solo tenemos 40 minutos de Powner hoy. Ah, oh, no. Ah. Mario Castañeda. Mario Castañeda. Prefiero Mario Castañeda como Jim Carrey. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué más? Oye, ahorita que decías el de ¿cuándo te veré otra vez? Y le dice Karen Duffy. No lo sé, llámame en quizás 10 años. Le dice Preston, 5. Ah, claro, que negocia. Le dice Duffy. 8. No, le dice 7. Y le dice Preston, 6. Y le dice, ok, es una cita. Pero ¿cuántos años tiene Preston en esa película? Yo digo que como 12. Menos, dude. ¿Neta? Yo digo que tiene 12. ¿12 y 6? 12 entre 10. 18. 18. Ay, aquí lo iba a agarrar así rayando, sí, sí, sí. No quería aplicar el calimbazo. Ya sabía en lo que se metía. Oye, cuenta. Por cierto, hace poquito vi un Vine donde sale Kalimba. Ah, sí lo he visto. Que está Kalimba y está un chavito al lado de él. Como en una fiesta, una reunión. Sí, sí. Y le dice la persona que está haciendo el Vine: Espérate, ¿cuántos años tiene? 16. No, cabrón, quítate de aquí, que no sé qué. Neta. Y el Kalimba pone una jeta. ¿Te imaginas todo el bullying que recibe todavía por eso? En la calle de no, Kalimba, aléjate de mí. No me toques. Pobrecito. Sí. Pero bueno, volviendo a. Dice: el de mi pobre angelito tiene una banda de covers parodia temática a The Velvet Underground. Se llama The Pits Underground y tocaron hace poco en Tijuana. Ah, que tiene este hermano que se parece mucho a él. El de Scott Pilgrim. ¿Quién? ¿De qué hablan? De no entendí. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Tiene un hermano. Ah, ya, no sabía. Sí, creo que se llama Ian Culkin. Tan, tan, tan, y le cantan a la pizza, claro. Tengo hambre, sale, no hables de pizza. A ver si te digo sobre su hermano. Macaulay Culkin. Ay, tiene muchos hermanos. Tiene Queen, Shane. Ese es Kieran Culkin. Kieran parece Culkin. Mucho él. No. ¿Cómo no? Él es. Él también sale en. También actúa. Sí, claro, sale en Scott Pilgrim. ¿Quién? El gay de la película. Sí. Ah, sí, neta. Pero no es hermano, es él el que toca. Ajá. Ok. Sí, claro. Solo que él es como, tiene el pelo más oscuro. Sí. Macaulay Culkin. Y no está flaco demacrado, está. No me digas demacrado, amigo. Está demacrado. Yo soy Tim Macaulay Culkin. Macaulay Culkin ya está muy gastado. O sea, no digo que se vaya a morir o algo, pero ya está. Está flaco, demasiado. No, mi amigo, a mí se me hace que ya te entró Televisa muy al cerebro. ¿Ve esto? ¿Qué es eso? Pero todo el mundo saca esa foto, nada más tiene esa. No, ve. Ve, ponle Macaulay, no, no, pero ese es un chingo, ponle Macaulay Culkin 2014, te la valgo, ya, ya estamos entrados en el 14. Vale. No está demacrado, amigo. Solamente se está un poquito descuidado. No, ya comió. Sí, todo el mundo se basa en una foto, pero bueno. Volviendo a lo importante, de esta noche. Cheque en blanco, Disney, La fiesta, hashtag. Dude. ¿Ya vamos a la fiesta? Ya, dude. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el centro? Tiene la cita, compra un chorro de cosas. Los consejos que le da gente. Se hace, de la nada se hace patrón, dude. Claro. Y porque con dinero baila el perro. Ver el camión de coca. Dice, y todos moviendo las cajas y metiendo el tobogán, está bien cool también. Pero bueno, no me quiero extender más. Vamos a la fiesta. Fiesta, se pueden organizar una fiesta. Que esta negra que me cae mal, no recuerdo quién es. Wow, tranquilo. Dude. No, su personaje, Debbie Allen. Que es la. Es la estafadora. La que estafadora. Que le quiere cobrar nada más y nada menos. Que 100,000 dólares. Por una fiesta. Cuando ahí le quedaban. Y la neta, la fiesta, así que digas, wow, ¿cómo estaba? Pues no. De hecho, lo dicen, ¿no? Dicen, yo sé que para ti, para mí, esto es mucho dinero, pero el señor McIntosh lo podrá pagar, o no es nada para él, algo así. Ya sé, que está la fiesta y que según él va a ser la mejor fiesta del mundo, pero es aquí en donde McIntosh se convierte ahora más que él. Sí. Él ya es el niñito ahí que anda ahí X y vuelve a ser ignorado, nadie lo pela, nadie lo respeta. Prueba de que, incluso te acuerdas de esta frase que dice, al bobo se le va el oro. Sí. Que la dice Henry. Sí, no sé qué significa esa frase, uh-huh, ¿verdad? Pero la decía mi abuela. Es como, y dice otra frase, ¿no? El que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Cómo te va a llevar la corriente? Uh-huh. Que es como, ese doblaje está chido, es muy neutro, pero me gusta. Oye, ¿qué me dices de esta escena cuando está él con el asiento, la silla? Ah, que llega su papá. De espaldas, ajá, llega el papá y le dice, deje ir a Preston hoy temprano, es su cumpleaños. Sí, en casa lo extrañamos, sí. Que no sé qué. Dice, y luego ya Preston se voltea y, papá, ajá, espera, y ya no está su papá. Y que le dice, a lo mejor me equivoqué con él, no es fácil ser padre y soy... Y no, le dice, yo sé que a él exijo más, pero es porque yo era así de pequeño y sé que puede llegar a ser grande. Sí. Sí. Y entonces voltea, ¿no? Y Henry se va. Se va un momento de la fiesta. Sí. Sí te la crees, dude, que se va. Sí. Sí. Porque la manera en que, en la última escena que se ven, como que dices, como que se pelean, ¿no? Ajá. Pero ya después regresa con este balde gigantesco de helado. Cagados son unos... Una diabetes, seguro. Sí, seguro es una diabetes. Aparte se lo llevó y se lo tragó él solo. Sí. Pero cada vez son 70, 80 litros de nieve. De pistache de esa del... Sí, de esa chiclosa de pistache. No. Ni a los 12, pero bueno. Tengo hambre. Sí, pero vamos a acabar temprano. ¿Qué más? El lado bueno. Que se da cuenta que le quedan $300. Sí. Que ya se gastó todo en 300 y que quedan de un millón. Ah, porque tiene su balance. Tiene su balance en su Macintosh. Claro. Y le dice a la chava, se cancela la fiesta, no puede pagar. Macintosh desapareció. Sí. Que se salva, dude. Ah, sí, eso es. O sea, es muy bueno cómo atan los cabos. Se salva porque, neta, se hubiera metido en un drone, bueno, no, si se dan cuenta que él era Macintosh. Sí. De hecho, dicen en la película, el compañero de... Shashi, ¿cómo? Shai Stanley. Ajá. Dice, si no encontramos a McIntosh, arrestaré al chico. Ah, sí. Y te quedas de güey. Sí, se van a llevar. Le pudieron haber metido la valla. Y es cuando llegan los... Oye, qué pasados de lanza, tiran la puerta de su casa. Ah, pero aquí es donde aplican el mi pobre angelitismo. Ajá. Porque la manera en que burla a los... Ah, a los... sí. Al banquero, a Biederman, a Joyce y a a Quigley. Ajá, a Quigley. Que a Biederman le pone el aparato de. Como de realidad virtual. Ándale. ¿No? Realidad, Y ya lo marea y va. ¿A Joyce qué le hace? Lo avienta por el túnel, ¿no? O algo así. Boxean, ¿no? Ah, sí, lo avienta por el túnel, pero ahí no lo noquea. No sé, se pierde por ahí. Creo que baja desde arriba con los guantes. No, baja desde abajo. No, o sea, bueno, baja desde el árbol. Ok. Y con los guantes, no, pero eso ya es a Quigley. Bueno, aquí a Quigley sé que lo mete en esta... En la esfera esta de... como para meterse y girar como tonto. Y luego lo empuja con el carrito. Con el go-kart hasta la alberca. Y ya que esta escena donde ya está en el agua así flotando. Le dice, Quigley. Claro. Y ¡po! La agarra. Sí me asustó. Sí me sacó. Que ahí es cuando llega la policía y le dice, ¿dónde está McIntosh? Y este Preston no dice nada. Y este Quigley dice, yo soy McIntosh. Esta es mi casa, que no sé qué. Ah, claro, porque él quería cambiar su identidad. Ajá. Y empezar de nuevo. Básicamente el niño le tendió una trampa. Porque lo arrestaron por otros cargos, entonces. Ajá. Que cómo le habrá hecho para comprar todo sin firmar nada. Eran los 90, todo era posible. Sí. No, pero según yo la firma no importa, o sea, pues en por un ejemplo, cheque. Los papeles, bueno, no, pero por los papeles de la casa, todo ese tipo de cosas. Ah, ya. Era un niño noventero tecnológico. Ah, tecnológico, oye, Macintosh. Macintosh. Claro. Oye. Podía editar cosas en el Word de la Mac y imprimirlas. Oye. Y tenía el Loquendo, y no, pues con ese Loquendo la rifaba, ¿no? ¿Te acuerdas? Soy Macintosh. Ándale. Pero ¿te acuerdas de...? No, justifican eso de que gargantitis o algo dicen. Ah, sí. ¿Por qué habla así? Ajá. Gargantitis. Y... sí, esa está voz como pausada, de Loquendo, XD. Ajá. ¿Qué nos falta agregar de Chicken Blanco? Pues ya, nada más. Porque solo llega a su casa y dice, mejor vete a dormir para que descanses y no sé qué. Ah, claro. Y adentro lo están, esperando con un pastel. Sí, que ahí acaba, ¿no? Uh-huh. Le dice, cuidado con lo que deseas, le dice. Tengo un solo deseo. Dice, ¿qué puedo pedir? Aquí lo tengo todo, ¿no? Como diciendo, mi familia, gente que me quiere. Y ¿qué habrá pedido? Porque no se ve. Pero voltea a ver a la foto de Shai. Ah, sí. Y ya apaga la vela y ahí se acaba. Ese Preston ya se la sabía. Sí. Pero bueno. Es todo. Vámonos más fluido porque andamos muy pasados hoy. Es jueves. Ya me lo acaba la semana, una semana laboral. Wow. Noticias, dude. Noticias, vamos con las noticias. ¿Qué hay de noticias esta semana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué wow? Ah, pues pasó este Nintendo Direct. Ay, ¿qué dijeron de Nintendo, dude? De seguro dijeron que no venden nada. Pues que ya van a vender todos sus juegos en un emuladorcito para Android. Dijeron varias cosas, pero a empezar. Mario Kart, el hype por Mario Kart está muy cabrón. Me gustaría tener un Wii U solo por Mario Kart 8. ¿Sabías que es el juego más vendido de Wii? Sí, estaba viendo ahí las imágenes que... ¿no? Asher puso... puso varias imágenes interesantes sobre Nintendo. De hecho, esa yo la retuiteé. Dilo, adelante. Mucha gente cree que para el Wii U, pues, ¿qué juegos hay para el Wii U? No voy a poder jugar mi Halo en el Wii U. Pues no, chavo. Nintendo Wii U tiene más juegos. Claro. Tiene como de tres tipos, pero son un chorro. A mí me traba eso, que sean puros Marios. Sí, es que es Nintendo. No necesitas más. Ajá. No, o sea, no me traba de manera correcta, me traba de manera incorrecta. Dude. Ah, ok. Porque si alguien quiere algo que no sea Mario, sí se ve reducido. Pero es que, ¿por qué comprarías un Wii U entonces? Es que esa es, por ejemplo, la ventaja que te ofrece otra consola, que tiene una gama más amplia de diferentes. ¿Te refieres a nuevas consolas? Uh-huh. ¿Cómo qué? O sea, defiende el punto. Por ejemplo, puedes tener Halo. ¿Ah? Puedes tener... no me acuerdo. Pero tienes, digamos, tienes otra cosa que no... es que no es Halo, y luego Halo Kart, y luego Halo tal, y luego Halo tal, y los cinco juegos que te dan sean Halo y dos diferentes más. Para empezar, el Wii U le den la madre al FIFA. Ah, sí, yo ya sabes que a mí juegos de deportes nunca. ¿Nunca? Nunca. Más que Mario Kart, porque Mario Kart, Mario Kart es el portátil. Pero oye, hay muy buenas razones para un Wii U. Y no, yo es, sé, que, no es que yo te sé, lo quiera vender. O sea, no, yo pero sé, a mí Mario me gusta Kart. Mucho Mario. O sea, yo, o sea, Mario Gatito. Estás en la que es tu favorito, me habías contado. Mario Gatito, Gatito, Mario Kart, Pikmin, The Wonderful 101. Son Wii U y a lo mejor Game & Watch. Y los Super Mario Bros. Y Super Luigi. Sí, te digo. O sea, tienes con qué entretenerte, pero te digo, ¿qué pasa con el que no le gusta Mario y quiere un Wii U? Pues no va a tener motivación a comprarse un Wii U. Es que ahí sí me causa ruido. ¿Que, hay, que sí. existe alguien que no le guste Mario? Y que quiere un Wii U. ¿Sabes? Pues algún chamaquillo de 7, 8 bueno, años. También está Bayonetta. Hay cosillas. Sí, o sea... ¿Quién se queja del Wii U? Por obvias razones, Wii U no es la consola más vendida sobre... O sea, yo siento que Wii U tiene su clientela, no sus usuarios, sus fieles, y uno que otros colados que por ahí tienen, son nórdicos y pueden comprar un Wii U. Pero sí siento que Nintendo ya tiene una base y no se ha ampliado de esa base. Yo creo que el hecho de que las ventas no lo reflejen no es una mala consola, ¿sabes? Pero bueno, no, o sea, eso no quiere decir, pues Google Plus es muy buena red social y nadie la usa. Nadie la usa, claro. Aparte, Pokémon, dude. Ah, Pokémon, ¿viste esos remakes de Pokémon y Zafiro? Pokémon, dude. Para 3DS. Entramos, como dice Punisher, en un mundo de... ¿Por qué? ¿Nunca has escuchado ese... No. ¿No? Hablan de Pokémon, relaciona Pokémon con un mundo... Ahí te encargo. Voy a jugar Pokémon un día de estos, dude. Sí, aunque sea... Ah, ahí te va. Esos datos están bien interesantes. Son los datos interesantes. Los datos... ¿Qué usas, Ali? ¿La Wii U o Google Plus? Google Plus, me imagino. Dice, ahí te va. 35 millones de unidades de Mario Kart vendidas. Espérame. Deja el lago grande, dude, porque no veo nada. Estoy ese gatón. Ok. Pero sí, son asombrosos esos números. Ahora sí te voy. Y dícese... Dícese que, mira, vámonos con el más bajo, ¿quién es? Super Smash Bros. Uh-huh. Super Smash Bros, el juego para la fiesta. Uh-huh. 112 millones. ¿De qué? 12, ¿no? 12.14. Diga, 12.14. ¿Qué? Más vendido que Mario Kart. Se me atravesó un uno por ahí. Ajá. Uh-huh. 12 millones de copias. ¿Son copias? SPCS. Piezas. Ajá. Super Mario Galaxy, 12 millones. Wii Fit Plus, para el gamer. El Godín. El gamer Godín gordito. Ajá. Que dice. No, bueno. Ya me pagaron la quincena. ¿Qué no, puedo el, hacer? Que, el que compra puro Power de Azul. Para ese güey. Ah, el del Power de Azul. Ajá. 21 millones de copias de Wii Fit. Hay bastante. Sí, también se vende bastante. Bastante. No es sorpresa que aparezca el personaje de Wii Fit. Perdón. Bastante, sí. No, es bastante cumplidor de propósitos con el Wii Fit, ¿eh? Y luego el Wii Fit, el normal, ¿ah? El anterior era el Plus, 22 millones de copias. Wii Play, 28 millones. Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Wii, 28 millones de copias. Dicen que es bueno. Wii Sports Resort, dude. Resort, ojo, Resort, ajá. Wii Sports Resort, 32 millones de copias, dude. Mario Kart Wii, con la ruedita que es el volante, 35 millones de copias. Y Wii Sports Normal, 82 millones de copias. Creo que Mario Kart en toda su historia son 97 millones, en todas sus generaciones. 97 personas jugando Mario Kart, ¿no te alegra eso? 97 millones de personas sí, jugando Mario Kart. Claro, Mario Kart, a quien no le guste Mario Kart está muerto por dentro, la verdad. Prefiero el Crash Bandicoot. No, es buen juego también. También, pero... ¿por qué no? Why not? Why derrito. Pero bueno. Sí, son en cambio los de Wii U, los de 3DS, perdón. Los de Wii U creo que ni los pusieron, ¿sí? No sé, Wii U. 3DS, pues es que 3DS... Fíjate que... Ahí va. Que ahí va, pero yo siento que el que se compra un 3DS no es el niño. ¿No es el niño? No. Es que es este fan de Nintendo que ya creció, ajá, con el Super, creo. Sí, es para el chavorruco. Ah, no me digas chavorruco. No, tú no eres chavorruco, pero hay más... Yo conozco más gente que fácil nos sacan 5 o 6 años que... Se compra un 3DS, ajá, porque se le hace muy, muy, muy, muy interesante. Sí, como que lo valoras más. El niño de hoy, creo yo, prefiere un iPad, ¿no? Una consola. O sea, y no pagar por juegos. Sí. Mis primitos juegan así. Prefieren jueguitos que me invitan muy seguido. Salud. Los jueguitos. ¿Qué te iba a decir? Ah, pues para 3DS, pues igual de abajo, Tomodachi Life, está Mario & Luigi Dream Team, está Paper Mario, ajá, está The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, sí, tengo una copia, está Nintendogs, Cat and Cats. ¿Ese cómo vendió el 10? Ajá, está The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, Luigi's Mansion, Animal Crossing, dude. Animal Crossing. Cómprate un 3DS y entrémosle a Animal Crossing. ¿Cómo está el pedo con Animal Crossing? ¿Cómo está el pedo? Pues yo sé que es muy popular y que es muy bueno, pero no sé de qué va. Tienes un pueblito. Ajá. Y tú eres el alcalde. Ok. Y estás a cargo de esa ciudad. Y puedes hacer puentecitos y, o sea, construir. Pero en drogas. Tienes que pagar esas deudas. Y te hacen que juegues diario. Por ejemplo, a las 9 de la noche cierran las tiendas y ya no puedes hacer nada. O sea, te hacen que juegues con horario, con nueve de presidente. Y por ejemplo, Keke, que es el perrito este de la guitarra, sale los sábados y toca en el pueblito. Entonces tú religiosamente vas los sábados a las 8 de la mañana para verlo tocar. Está chido, está interesante. New Super Mario Bros. 2, Super Mario 3D Land. ¿Me traigo ganas? Super Mario 3D Land, pues poquillo, fíjate que no. A mí no tanto. Mario Kart 7. Y Pokémon X, Pokémon Y. Pokémon. Yo creo que Pokémon es el rey de las portátiles. Sí, es el juego más vendido de Game Boy Color. De Game Boy. Sí, pues. ¿Cuántos millones de Wii? ¿Cuántos millones de Wii? Esa imagen está interesante. ¿Podrías ampliarla? Claro que sí, mi estimado. Tú lo que quieras, Tito. Pídeme y se te dará. Tenemos que... Vámonos. Toda la historia de Nintendo, venga. Tenemos el Family Computer, conocido aquí como el Family. No, el Family es otra cosa. El NES. El Family es en Japón. Sí. El Family era el pirata, pues. Pero era el mismo, era lo mismo. Ah, es lo mismo. El Family Computer y el Family... Es como decir el PlayStation y el PlayStation 4. No, pero no hay un PlayStation que te dé lo mismo que el PlayStation 4. No, bueno. ¿A qué Family te daba lo mismo pero que...? Pero es clon. Bueno, el Family Computer NES, ajá, muy bien, tenía 61 millones de unidades vendidas. Ay, ajá. 61 millones de unidades. Después, una de las consolas, mis consolas favoritas, ajá, la que vas a mencionar. El Super Family Computer o Super Nintendo. ¿Qué noventero soy Super Nintendo? Sí, me encanta. Super Nintendo. Super Nintendo. Tiene menos copias vendidas, tiene 49.10 millones de unidades vendidas. Uh-huh. Ahí hubo como una especie de inflexión. ¿Por qué crees que haya sido? Hubo una crisis en... Puede ser... Bueno, no sé si aquí en México fue lo de... Aquí en México siempre hay crisis, duda. Pero fue la devaluación del 94, peso. ¿94? ¿93, 94? Sí, más pues o menos. Igual puede. Y luego viene el 64, dude. El madrazo, dude. El madrazo. ¿Por qué? Yo siento que el 64 es el que más sonó. No me gusta tanto el 64. A mí tampoco, pero yo siento que es el que más sonó. Yo conozco más gente. Nuestra generación. Yo conozco más gente que tiene o tuvo, ajá, un 64 que un cubo o un super. Era caro el 64 en su tiempo. Tiene 32 millones de copias vendidas. Ajá. Y luego viene el Nintendo GameCube. ¿Te gusta más? Sí, a mí no me gusta. Ese control, ¿no te gusta el GameCube? Ese control se me hace tan feo. La consolita cuadradita. Ajá. Se me hace muy buena onda. El control puede ser feo, pero qué sabroso era jugar en GameCube. Neta, no. Pues sí jugué con un GameCube. Se me hace más feo el de 64. Aparte el GameCube con este como para cagarse como bolso de señora, ¿qué onda? Ah, que no era, no estaba hecho para eso. Entonces, ¿para qué? Que se podían romper. Yo nunca vi un GameCube que se rompiera. Entonces, ¿para qué era esa? Por estética. ¿Estética dónde, dude? Eso no tiene estética. Claro que sí, se ve bien, parece una loncherita, me encanta, me gusta. Yo defiendo Team GameCube. Luego viene el Game Boy, dude. ¡Pum! Otra vez, dude. Game Boy Tabique y... ¡Pum! Eso es innovación, dude. Es que Nintendo por muchos años se ha mantenido de las portátiles, amigos. Ahí di nomás la cantidad de hardware vendido. Game Boy vendió 118.69 millones de unidades, dude. Yo quisiera... Yo tuve tres Game Boy. Un Advance, 2 SP. Yo ahí tengo un Handheld. No lo uso, pero... Y luego viene Game Boy Advance, que es 81 millones de cosas. ¿Sabes por qué me gusta el Advance? Porque es un Super Nintendito portátil. Sí, es un Super Nintendito. ¿Cuántos millones? 81 millones de copias del... Y luego viene... ¿Cuál fue primero? El 10. El huevo. No, el 10, sí, claro. El 10, viene, sí. Viene este... Primero fue el Wii U. No, ¿verdad? Es como que cuál, amigo. Dale. 10, primero viene el 10. Un exitazo. Un exitazo, dude. Y vendió 153 millones de copias. Ahí nomás. Ay, para que se cuadre. Y luego viene el Wii. La neta, el Wii U y el 3DS algún día aspiran a ser el Wii y el 10, ¿sabes? Neta. Ve las ventas. Ya quisiera el Wii tener... El Wii, dime, el Wii, ¿por qué pegó? El Wii pegó por su control. Porque se acercó a un... A una realidad aumentada, ¿no? Realidad virtual aumentada. Te lo vendían como... Como la extensión de ti. Hasta tu abuelita va a jugar. Hasta el gamer más casual va a poder jugar. ¿Sabes? El control este, el de tenis. Ajá. Eso cansaba, dude. Sí, cansaba. Y después nada más te sentabas y movías la pura muñeca. Sí. ¿Qué me pasó? Porque te creías el acá el tipo Nadal, ¿no? Dando el salto y todo. Y a los dos sets ya estabas tirado nada más vendiendo así la muñeca. Ah, sí. Que sí, yo digo que por eso pegó. Tiene juegos muy buenos también, pero entró a un público más casual. Ok. Y aparte podías emular un chorro de juegos ahí, ¿no? Sí, eso es aparte. Es como por qué pegó el PlayStation. Pues porque todo el mundo tenía un PlayStation, porque lo chipeaba en chinga. Si te fijas, el PlayStation pegó en hardware, pero el software es muy difícil conseguir juegos de PlayStation. Por lo menos. ¿Originales? Sí. Está muy, muy, muy difícil conseguir un juego de PlayStation original en estos tiempos. Y de hecho se venden y se venden más o menos. Y luego viene el Nintendo 3DS, dude. ¿Qué pedo con el Nintendo 3DS? A mí le está yendo muy bien. O sea... Ya quisiera el Wii U ser un 3DS. Bueno, no quisiera, sino que ya quisiera tener las ventas. Pues sí, pero... Me traba a mí la pantalla de abajo. Siento que sobra. ¿Nunca has jugado en un...? Sí, he jugado. ¿Sí? Pues, en un principio te puede sobrar. Pero, por ejemplo, jugar un Zelda, jugarlo con un juego que realmente la ocupa. Ok. Luego viene el Wii U, dude. Wii U. ¿Cuándo salió el Wii U? El Wii U salió hace 2 años, ¿no? No, ahorita te digo 2000, no. Dice Sally, a ver, regrésame. Dice Sally, ya no sé de qué están hablando, chicos, pero me gusta escucharlos. Hasta la tecla. No te vayas, Sally, no. Ya nos dejó. Ya nos dejó. 17 minutos para que se acabe el Pwner. Y nos dejó. Malvada. El Wii U. Había Wii U en Campus Party la vez. Ah, sí. Ahí para que agarraras, llegaras y jugaras. ¿Cuál? El blanco. Ajá. Así cual Liverpool, cual Walmart. Que así. Te ponen el blanco. 18 de noviembre del 2002. Ajá. La salió el Wii U. Ya tiene 2 años. Un año y medio más o menos. 6 millones. 2 años y 6 millones. Sí, es poquito. O sea. O sea, lleva 6 millones, dude. Y yo este año todavía compré. El año pasado compré mi Nintendo. ¿Tienes? Ajá. Tú, ya va a ser un año que tengo mi Nintendo. ¿Sí? No mames, qué rápido. No mames, qué rápido pasa el tiempo. ¡Dios! ¿Pero qué tiene que ver con el Wii U? Que lo hayas... Que el Wii U tiene 2 años y apenas lleva 6. Y yo todavía el año pasado seguí comprando un Nintendo. Ah, claro, claro, güey. Todas esas, hasta el 64 feo se sigue vendiendo. Lo siguen vendiendo siempre. No, hombre, el 64 en buen estado sale unos 700, ¿sí? 600 pesos. Sí. Está re feo, amigo. ¿La consola? El control, todo. Velo un noventero de esa madre. A mí se... Pero checas que el GameCube tiene este estilo... El GameCube está tan bonito. El GameCube es este estilo... Oh, sí, salto de milenio, el futuro. Es, wow. Es más 2000ero. Sí, es 2000ero. O sea, neta, a mí el 2000 se me hace más feo que el 90. No manches, no. Porque no, el 2000 es... Hay 90s piteros y hay 2000s piteros. Es que el 2000 es tan galáctico, nuevo milenio, futurista... tecnológico, pero pitadísimo la tecnología. Yo definiría el 2000 como galáctico, buena palabra. Estos cabellos de colores de Kaba con unos videos totalmente extraños, como demasiado conceptual. El 2000 es muy conceptual en todo, en el arte, en las cosas. Es como, es que sí lo imaginé yo, y si te pones a pensar, quiere decir que no sé qué. Pero entonces, tu punto es que el GameCube se me hace más feo que el 64. No, amigo, ok, pero hablando de la pura consola. De la, visualmente, sí. Porque así tal cual. Yo hago este ejercicio con amigos y les digo, a ver, güey, dime 25 juegos buenos de 64. Y no me pueden decir. Y si me los dicen, batallan un chingo. O sea, neta, 1064, Asher lo dice, es un fracaso, güey. Todavía, también el GameCube no vendió mucho. Vendió menos. Vendió menos. 10 millones de copias, son 10 millones de copias. Pero, bueno, es que yo pude jugar más GameCube que 64. Y, obvio, son generaciones diferentes, pero la recuerdo con más cariño, la verdad. O sea, ¿qué más pasó, dude? Que se nos va el tiempo. ¿Qué más pasó? Ah, pues, ¿viste esto de las figuritas? ¿Cuáles figuritas? Hoy hablamos puro Nintendo. Hoy fue, entre paréntesis, al pobre le voy a poner Nintendo, Nintendo Cast o algo así. Porque esto fue, hablamos de puro Nintendo, amigo. Pero no está mal. 20 minutos que nos fue. Es un cachito del Pwner pasado. Se va a llamar este podcast, entre paréntesis, 64 versus GameCube, 90 versus 2000. Ok, ok, viene, viene, ¿qué más? ¿Cuáles figuritas, dude? ¿Ubicas Skylanders? Ajá. Nintendo anunció estas figuritas que con el, ya ves, sabes que el Wii U tiene NFC, uh-huh. El Near Field Communication. Sí. Entonces vas a poner las figuritas y vas a... ¡A teletransportarte al mundo de Mario Kart, amigo! Es que, ¿cómo explico? Bueno, Skylanders funciona así, es la base... Pones la figura y te y sale. Puedes jugar un juego. Ajá. Pero no es un juego como de, ah, un juego. O sea, es un entorno. Es como un Dungeon Crawler, se le llama. Es como un Disney Infinity. Ajá, Disney Infinity es copia de Skyland. Ajá. Entonces, chécate, si a Disney y Activision les está yendo chido con estas franquicias, ¿por qué a Nintendo no? O sea, si alguien tiene dinero para hacer esto, para hacer los plásticos, es Nintendo. Activision también hace como crossovers con todos sus. No, porque Disney solo es Skylanders. Porque Disney por eso pegó. Uh-huh. Haz un juego así con puro Monster Inc. no pega. Uh-huh. Sí, entiendo. Entonces Disney lo que... Es que Disney es magia, es diversión. Es que Disney se puede beneficiar de sus... De sus miles de sus películas, claro. De personajes. Claro. O sea, al que no le gusta Monster Inc. le gusta... Peter Pan, Cars, o algo así, Cars o cualquier cosa. Increíble. Y de hecho te venden las figuritas por individual. O Valiente, que a mí no me encanta. Sí, te venden las figuritas individual. Pero Nintendo va a hacer lo mismo. Va a echar mano hay, de. Hay un paquetito, bueno, hay un paquete que se llama el Starter Pack. Ajá. Son creo que tres figuras y la base. Y después puedes comprar. ¿Figuras de quién? De Skyland. Ah, okay. Entonces me imagino que van a aplicar algo parecido. Te van a vender la figura separada y te van a vender un paquete. Pero Nintendo, ¿qué va a sacar? O sea, va a sacar estos. Pero de Mario. De Mario, Zelda, de la de todos. ¿Ya los viste? No. Asher puso una foto ahí. Ok. Pero. ¿Es este. De múltiples personajes o solo Mario o solo. Cualquier otro. Pues está. Bueno, están tres personajes en la foto: Mario, la princesa y Luigi. Ok. Entonces, no sé si todo el universo de Nintendo o solamente Mario. Debería de pegar. De imagínate una figurita de Samus o de Link. De Samus, ¿no? Pero está. Así como chip. Pero de esta Samus. De esta Samus, güey. Samus de pixel con la nalga cuadrada. Ah, bueno, pues también. Pero, ajá. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo va a funcionar esto? O sea, también se va a poder usar para 3DS. Uh-huh. Obviamente para 3DS vas a necesitar sentido. El accesorio. Porque el 3DS como tal no tiene NFC. Uh-huh. Nos quedan 10 minutos. Vas a poder poner la figurita. Pero no sé si para ciertos juegos. O lo van a integrar para todos los juegos. O hay juegos que, pues pon a Mario y desbloquea a Mario en este juego. No sé, ¿sabes? No sé cómo lo vayan a utilizar. Pero es más como un extra en juegos que un juego en sí. Sí, de hecho. ¿Sabes qué? En esta Nintendo Direct. Ajá. O en la pasada. Nintendo Direct. Nintendo Direct. We are the best choice. Dijeron que Mario Kart 8 ibas a poder estar Mario Kart 8, entretenido, sí, o divirtiéndote, o no dijeron tal cual adquiriendo más, pero que hasta diciembre ibas a tener Mario, suficiente de Mario Kart. ¿Suficiente cómo? Es que no supe bien, es lo que me quedó como la duda, como si iban a estar sacando más cosas. Ah, ok. ¿Te refieres a DLC? Ajá. Porque este Mario Kart sale a finales de mayo, veintitantos, no recuerdo. Y... Time alert, 10 minutes, my friend. 10 minutos, tenemos 10 minutos. Mario Kart 8. Espero, yo sí soy de las personas que cree. Cómprate un Wii U, dude. Sí, sí, lo tengo, sí, en mente. Y luego me invitas. Bueno, ya nada más deja que, pues, pero bueno, yo soy de las personas que espero que el Mario Kart y Smash le ayuden a levantar las ventas a Wii U. Siendo muy optimista, unos 6 millones más. No, eso es la meta. Por lo menos duplicar lo que llevan. Seis, que son 6 millones. ¿Será? Yo creo que por es que yo creo que para poder decir que no fue un fracaso. No estamos diciendo un éxito rotundo. Para decir que no fue un fracaso, debe vender por lo menos unas 20 millones de copias. Híjole, pero ¿en cuánto tiempo? Pues, ¿cuánto tiempo de vida le hace? ¿De aquí al otro año fiscal? Pues yo creo que unos dos más. ¿Unos sí, dos años? 2012, 2014, 2000. No, no, ya está. Ya está, ya tiene 4 años, ya es 2014. Ya debió haber despuntado de alguna manera. Mira, yo creo que sí se alejan de números rojos. Pero. ¿Cómo explicarlo? Pues no sé. Banza. Sí. Creo. No sé, la verdad es difícil estimarlo. Más porque es el juego más vendido de la consola pasada, ¿sabes? No es cualquier cosa. No sé qué tanto lo levante. Ojalá estemos en un pobre y digamos, ¿te acuerdas cuando el Wii U todavía le iba mal? Cuando le iba mal y ahorita 55 millones de copias el año pasado. Puede ser. Sí, creo que en este año fiscal que viene se define qué onda con Nintendo. Pero no creo que Nintendo no desaparece como compañía. Fácil, se puede aventar 3 o 4 años de fracaso y la compañía no desaparece. ¿Crees que tengan ¿crees que tengan un plan de emergencia? Sí, es una compañía de más de 100 años de vida. O sea, desde las cartas Hanafuda. O sea, que digan, estamos a punto de fracasar rotundamente. Ay, fíjate, saquen el nuevo Zelda que lleva guardado ahí 3 años. Plan de emergencia, nuevo Zelda, sí. Plan de emergencia. No sé qué otro juego se me ocurra. ¿Plan de emergencia te refieres a algo ya así que... Que digan que esto, o sea, que digan esto y estamos segurísimos que va a pegar y la consola que lo lancemos va a vender un chingo. Yo sí creo que Nintendo tiene algo así guardado. Sí, yo también, yo soy fan de Nintendo, no creo que esté perdido. ¿Sabes qué tienen? Tienen un Pokémon. ¿STILO? Tienen un Pokémon... A la altura de un Grand Theft Auto. ¿Crees? Así lo tienen. En el momento en el que estén a punto de tocar fondo, ¡pum! Nintendo va a salir. Pero es que es lo mismo que los juegos móviles, ¿no? ¿Qué? O sea, Nintendo no creo que saque juegos móviles. Es que no creo que saque un Pokémon así, estilo... Estaría cool. Sería, es para mí una chaqueta mental, pero no lo veo. Porque Pokémon es una experiencia portátil. Bueno, así lo han dicho los creadores. No sé, está interesante. No sé hasta qué, pero no sé, ¿sientes a Nintendo fuera de su zona de confort? Yo lo siento muy cerca de salir. Muy cerca de salir. O sea, de verdad era, o sea, yo me acuerdo cuando tenía 10, 15 años era, por algo todas las consolas son, ¡apaga ese Nintendo! Es como la Coca, o sea, el iPad, sí, se queda, ¿no? Y siento que Nintendo, y se ve, se ha ido rezagando. No digo que le vaya mal, o sea, pero, igual siguen siendo muchas consolas vendidas. Pero también no es culpa de Nintendo, también es culpa de... ¿Del prieto chaquetero? Del consumidor, sí. No, del consumidor que prefiere un iPad o prefiere juegos más cortitos que una consola, ¿no? Pues, ay. Son muchas cosas, pero... Ay, ¿qué más? No, tienes 5 minutos. No le va a ir mal. 5 minutos para la última noticia. Sí, va, vamos de bolita de esta. No. Breaking Bad, amigo. ¿No has visto Breaking Bad? No he visto Breaking Bad. ¿Has visto? Ok. No hay problema, porque ahora lo vas a poder ver en 4K. O sea, no he visto Breaking Bad, pero ya me la sé. ¿Ya te la sabes? Sí, toda la... No hay manera de no saberse Breaking Bad, aunque no lo hayas visto. Es como Minecraft, ¿no? No, hay gente que no sabe qué es Minecraft. El chiste es que Breaking Bad llega a Netflix, pero en 4K. Para aquellos nórdicos. Que tengan... tienen 200 megas de internet. O que estén en un campus party. O que estén en un campus party. Y que puedan, y que tengan aparte el display en 4K. Para poder apreciar. Van a poder disfrutar de en junio del Mundial de Sudáfrica. No, no sé. De Breaking Bad. Breaking Bad en 4K. Me gustaría nada más por el experimento de ver un capítulo así. Pero sí se me hace como un despilfarro de dinero. Sí. Deja sobre todo por el ancho de banda. Y el ancho de banda. Sí. ¿Qué conexión se necesitará para un 4K? ¿Fluido? Streameado. Ajá, fluido. ¿Streameado? Sí, ¿no? Pues, ¿qué es Netflix? Pero... pues muy diferente streamear como que en vivo y... Ah, no, bueno, me refiero al... Sí, al... sí, a la carga del video, yo creo que sí has de tener... O sea, yo creo que con 30 megas, que son los que ofrecen en campus, necesitas buferearlo poquito. ¿Neta? Yo digo. Sería interesante, me gustaría ver la... ¿Qué tanta diferencia hay entre 1080 y 4K? Porque te lo pintan que es 4 veces más, sí, pero me gustaría saber qué tan cabrón. Pero bueno, amigo, pues vámonos despidiendo porque... Ya se nos acabó el power. Está chido, se pone más dinámico en una hora. Nos apresuramos, trabajamos mejor bajo presión. En esta modalidad nuevamente de una hora como en los viejos tiempos. Es como misa. Power Podcast, 60 minutos. 60 minutos con Tito y Don Charmín. ¿Y quién era el otro que venía? Ah, este chaburruco que... Sí, este don, que, don de casa, ¿cómo se llama? Don de casa. Se llamaba... Rana, ¿no? O algo así, Rana. Rana. No te creas, un abrazo caluroso para Asaf. Asaf Díaz de León. Asaf Díaz de León. Y ojalá pronto venga o algo. Sí, a ver cuándo se digna venir. A ver cuándo lo dejan porque le pegan. Aunque sea el episodio, sí. Le pegan las agruras o algo así. Pero bueno, don Charmín. Algo que quieras concluir, agregar. Cheque en blanco, véanla. Que tenía el micrófono cerrado y ahorita me dijo. No te creas. Cheque pues en blanco, véanla en doblada al español. Sí. Si tienen oportunidad, jueguen con un Wii U para ver si les gusta y se lo compren después. Mario Kart, Breaking Bad. Si pueden ver Breaking Bad en 4K, nos cuentan qué tal. Nosotros somos, bueno, yo soy Prieto. Yo soy Nórdico. Y esto fue el Power Podcast. Gracias. Hasta luego, gente. Gracias. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas nuestro hombre! Why so serious? Say what again! Again! Again!